revisa tu ropa, tu cara, tu cuello, que no haya una seña, que no haya una huella, que nunca se entere que en brazos de otra cabalgas al cielo, que tocas estrellas. Pero la luna se mira mejor de otra cama, donde no hay su olor. Si tu lluvia de amor ya es de otra, procura que al menos no se entere ella. Disculpa, mi amigo, pero esta es mi vida y no deberías meterte en mis cosas. A ella la quiero y nada me importa, porque esta aventura es más poderosa. Como tú yo viví esa experiencia y hoy me mata la perra conciencia. Hoy no duermo tranquilo en mi cama, ni feliz con una, ni feliz con otra. Tú comprende, mi amigo, es que en estos momentos no hay nada mejor que esos brazos prohibidos. Pero insisto, mi amigo, no la dejes tan sola, que el viento está helado y precisa un abrigo. Y al final solo queda un vacío en el alma y el peligro latente que otro duerme en tu cama. Mi amigo, pero esta es mi vida y no deberías meterte en mis cosas. A ella la quiero y nada me importa, porque esta aventura es más poderosa. Como tú yo viví esa experiencia, hoy me mata la perra conciencia. Hoy no duermo tranquilo en mi cama, ni feliz con una, ni feliz con otra. Tú comprende, mi amigo, que es que en estos momentos no hay nada mejor que esos brazos prohibidos. Pero insisto, mi amigo, no la dejes tan sola, que el viento está helado y precisa un abrigo. Y al final solo queda un vacío en el alma y el peligro latente, y otro duerme